Lo que sigue es una pieza de colección. Esto es Rescate del Archivo de Rock.com.ar en Cerca de la Revolución. Contratiempos es un simple que Arco Iris editó en 1976, luego del alejamiento de su principal cantante y compositor, Gustavo Santaolalla. Formaba parte del repertorio que la banda interpretó en su gira por el interior, junto al disco Los Elementales. Consta de dos temas, Sin Contratiempos y este que escuchamos ahora, Los del Casco de Oro. Yeah. Dale, revista que informa, opina, acompaña. Dale, expande tu mente. Dale. Revistadale.com.ar. Revista Dale. Ahora Crema del Cielo hace Playa Negra. Se dice que existen más de 280 grabaciones clandestinas de Los Redondos, entre el primer show de noviembre del 77 y el último de agosto del 2001. Cada día te quiero más, oh, Los Redondos, sentimiento, no puedo parar, ole, ole, cada, ole, ole, ola, ole, ole, ole, cada día te quiero más, oh, A 10 años del último show de Patricio Rey, presentamos una selección de estas cintas piratas. Y empezamos con esta, del 4 de agosto del 2001 en el Chateau Carreras de Córdoba. El último tema en vivo de Los Redondos, al menos hasta ahora. Un ángel para tu soledad. We'll be right back. www.lavaca.org. Encontrate con nosotros en la web y léenos y escuchanos cuando tengas tiempo y ganas. www.lavaca.org. Visítanos. Este es Luis Alberto Spinetta, La búsqueda de la estrella. Quiere quedarse en las desgracias. Ooh, yeah. Ooh, yeah. ¿Qué hiciste entonces cuando todo estaba? Esta ciudad solo muestra el sol en las ventanas. Memoria me resulta complicada. No me acuerdo ni de las cosas que leí. Por favor, tu mano alada, toda la música que cuelga suena por ti. Después de todo, tú eres la única muralla. Si no te saltas, nunca darás un solo paso. Yeah. Después de todo, tú eres la única muralla. Si no te saltas, nunca darás un solo paso. Memoria me resulta complicada. No me acuerdo ni de las cosas que leí. Por favor, tu mano alada, toda la música que cuelga suena por ti. ¿Te parece? Esta no sé qué es una canción. La canción que viene ahora. Cielo Raso, versión inédita en vivo. Tierra y tambores. Habla un poco de la gente del campo, ¿viste? Que... La distorsión de esta guitarra. De vos, la timidez en la madrugada me habla de vos, ladrillo por ladrillo. Y va, se va pa'l campo, escudo de soja y maíz, color a roble, su color, soñando con lo que no se puede ver, cosas que importan, barriendo la tierra mojada, lo viejo cae, la tormenta le ahogó el dolor, agua que corre, la tormenta es como cuando se esconde, cuando uno llora y te das cuenta que si bien la vida pasa, van fleteado el mundo de hoy, no es más que una gran comparsa, desplegando su color. Un aplauso para nuestro primer bailarín, amigos, el Peggy Luciano de Bruno con ustedes. Y a mover ya la bebita, la catumba. Y ese es su paso típico, amigos, el paso de voy para adelante, voy para atrás. La Guardia de Fuego, aquella banda de Ulises Butrón, haciendo Basta Ya. Nadie tiene oídos para escuchar.